Bueno, varios sectores tienen programado fiestas en su domicilio. Un sector de bandas de música, el sector de mariachi, el sector de orquesta, el sector de conjunto. Cada asociación se junta en su sede y, bueno, celebran, ¿no?, la fiesta de Santa Cecilia. Para los que están iniciando y para los que colgaron el instrumento, su mensaje. No, los que se están iniciando, primeramente, aconsejarles que es un arte muy, muy noble, que le ponga todo el empeño, que siendo responsable uno en la vida puede surgir adelante, ¿no? Y a los que ya están dejando la música, bueno, agradecerles por su enseñanza, ¿no? Porque ellos también han dejado su legado y, bueno, solamente agradecerles y que Dios los bendiga.